Tenían mucho mucho conocimiento de lo que eran las plantas, así que ya compartían todos sus conocimientos y saberes. También trabajamos lo que era la alimentación saludable, trabajamos con recetas, cocinábamos y después ellas compartían recetas saludables. ¿Y acá hace cuánto estás, Mavis? Y acá desde el 27 de marzo, unos cuatro meses. Ah, bastante también. Subiendo el volumen porque se habla muy fuerte y ese micrófono se escucha más bajito. Ahora sí, a ver. Listo. ¿Hola? ¿Ahí? ¿Se escucha? A ver. Sí, sí, hace como 6 meses que estamos acá en el anexo, trabajando con las chicas y con Juan. Está bueno. Bueno, por favor, de nuevo, a los compañeros. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marcela y estoy acá en el anexo de La Esperanza junto con la señora Lávez desde abril, desde el mes de abril. Igual que las chicas acá, en el programa de radio, hacemos un cambio tremendo. También es una de las primeras experiencias de trabajo para adultos. Así que nada. Más que encantada de la situación. Se me había enamorado de adultos el año pasado que conocerlo de la gente del SIC. Uh-huh. Me gustó mucho y me parece una experiencia muy linda. Me parece que es... Es reconfortante. Sí, me parece que es otra cosa. Uh-huh. Muy linda y habrá que ver el entusiasmo de los adultos es otra cosa. El entusiasmo que le falta a muchos niños y niñas de estos tiempos. Bueno, Marcia, ¿y vos? Recién comentabas fuera del micrófono que sos de acá del barrio. No, pero conozco el barrio porque tengo familiares acá. Ah. Sí, bastante. ¿Venías por acá por el barrio? Sí, siempre. Así que ha crecido, ha cambiado mucho. Hay mucha gente. Pero sí, es lindo el barrio. Está bueno. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes, yo me llamo Alicia. Yo te pido que me pongas este día, me tengo un tiempo de teta y acá sí que hay un que estoy mejor. Y empecé a venir a esta escuela. Y acá estamos con mi hermosa compañera, compañero, los sueños, que dos sueños son los míos. Y puedo seguir a poder estudiar. Qué bueno, Alicia. ¿Mucho cambio de vuelta del río hasta acá? Sí, mucho cambio, porque ya estaba acá, pues el río muy crudo. Y acá cambió mucho. ¿Extrañaba yo? Sí, te extrañé como me fui, se extrañó todo, a ver si era un tiempo. Se lo sé, güey. A ver si estaba un poco. ¿Y qué es lo que más extrañas de eso? La madre, que tengo que acostumbrar, fue por mi madre, por aquí, por acá. ¿En qué parte de vuelta del río estás? La comunidad de este día queda como viendo a Maite, como si fuera la persona. ¿Dónde está la escuelita? Donde se mueve la escuela, así que todavía no está funcionando. Claro, ahí donde está la pasarela. Claro, de la pasarela por arriba. Ajá. Yo que tengo que ir a esa escuela, más por arriba también. ¿Cruzando el río por arriba? Cruzando el río. Ajá. ¿Dónde está? Mira, conozco el lugar porque uno de los lugares que más me gusta para ir a pescar y para ir a pasar el rato. Claro, eso es el Felipe de Ocilio, que es un claro, Felipe. Sí, la escuela está mucho más arriba en el kilómetro 9-0. Ah. Pero todavía funciona supuestamente este año, por favor. Ah, bien. Y como mi hermano hace programa de radio, él trabaja mucho en la radio. Ahí está la radio. Está la radio, el que me hace un radio de ahí, no es que lo hace. ¿La Patuma Belén? Sí. Sí, es una radio amiga. Sí, era ya mi hermano es maestro de escucha, así que... Ajá. Hasta hace un programa de esa radio. Ahora está en el precio de hoy. Mirá qué bueno. Pero sí, trabajar. Mirá qué bueno. ¿Querés mandarle saludos? Porque este programa lo escucha, ¿no? Yo a veces. Sí, también, bueno, sí, mi hermano. tanto Silvano, mi mamá, si lo escuchan, me están escuchando ahora. Silvano, para eso, un abrazo, creo que lo grabo. Ahí está, buenísimo. Bueno, y por acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Quintana. ¿Cómo andas, Juan? Todo bien, tranquilo acá. Nervioso con mi casa. Bueno, ya te voy a ir aflojando, ¿no? Va a ver que no pasa nada, no hay nada. Esto es como una charla, nada más que hay que hablar ahí para que se escuche, pues. Sí, se escucha nada. Pero se puede hablar afuera del micrófono y no pasa nada tampoco. Sí, Juan, ¿hace mucho que venís de la escuela? No, empecé este año. Ajá. Empecé este año, así que quería venir, no venir, así que estaba ahí deceso hasta que me decidí a venir. Un día me presenté acá. Estaba el maestro Julián. Uh-huh. Y bueno, me dijo venirte el otro día y me parece. Y viniste. Y vine, me decidí. ¿Y qué sentís? ¿Sentís que fue una buena decisión? ¿O? Sí, fue una buena decisión porque aprendí cosas nuevas de todo un poco. Uh-huh. Y eso es bueno, ¿no? Así que, bueno, le aconsejo que no se anime, que se anime a venir. Porque los maestros acá le enseñan, le explican bien. Bueno, acá en la escuela. Bueno, Juan, ¿de dónde sos vos? ¿Sos de acá del barrio? Sí, soy de acá del barrio. Así, soy de Bolsón. Creo que nací acá, sí. Que no es importante. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no habías hecho la primaria antes? No, porque o sea que uno cuando eso no tenía toda la boca. ¿Cómo se llama? ¿Empezaste la primaria de chico? Sí, empecé, pero nosotros tuvimos que empezar a laburar de un chico. Uh-huh. Así que nos sacaban de la escuela para ir a la cosecha y muchas cosas, ¿no?, que teníamos que hacer. Uh-huh. Tiempo difícil, pero ahora ya se ve esto fácil. El que no estudia no quiere estudiar. Esta historia que cuenta Juan es la historia de un montón de personas acá en el pueblo. Y bueno, muchas compañeras mujeres y muchos compañeros también que les tocó difícil de niños y niñas y que no pudieron hacer la primaria. Y otras que también les pasó algo, no sé si a ustedes les pasó a Marga o a Dionisio, que se encontraron con maestros y maestros que no supieron entenderlos. Y entonces terminaron abandonando porque se sentían mal. Iban a la escuela y se sentían mal, y entonces terminaron dejando de ir. Eso también le pasó a un montón de compañeros y compañeras. Y no está mal decirlo, porque todavía hay un montón de maestros y maestras que pueden escuchar y decir, ah, capaz que no estoy estando lo suficientemente atento a qué necesitan mis estudiantes, ¿no? Así que está bueno decirlo, digo. En el anexo donde yo estaba, que es allá en el SIC, donde estuvo Marce también, había varios de los compañeros y compañeras que habían abandonado la primaria porque se habían sentido maltratados, que no les explicaban bien, entonces terminaron abandonando, porque entre que hacía falta laburar y los maestros por ahí no explicaban bien, entonces. Claro, bueno, que me enseñen cada cosa, o acá por ejemplo, me enseñan cada palabra y que acá una letra de mano. Lo ponen abajo, así que es una buena enseñanza. te ayuda a entender mejor cómo se ayuda a entender mejor, o por ahí va a otro lado a firmar o algo y ya sabe que cómo se escribe todo, así que no está bien, me gustó a mí, así que se recomienda a mucha gente para que se sienta bien. Aquí en este anexo, hace poco estuvieron en contacto con gente de Radio Nacional, ¿no? Estuvieron haciendo unos audios, y con eso se armó un spot, no sé cómo se llamó, un avance, ¿no? Una propaganda sobre la escuela de jóvenes adultos. ¿Ustedes participaron en eso? Sí. ¿Sí? Sí. Así que yo me han grabado alguna vez. ¿Y? Sí. ¿Vos hablás en ese spot? Sí. ¿Sí? ¿Quieren que lo escuchemos? Ah, pero no sé si me va a saber. Pero esta cosa que ahora no hay internet. ¿Vos no la tenés en el teléfono? Ah, sí lo voy a tener. A ver, mira, vamos a pasar el tablecito. Le enchufo el tablecito y cuando quiera lo hace sonar. Me parece que está haciendo ruido, pero vas a tener que sacarme la funda, papá, para que enchufe bien. A ver, ahora. Ahora sí. Sí. Bueno, ¿y de qué hablan en ese spot? Y ahí hablando de todo un poco, casi. Como empezando de escuela. Y bueno. ¿Y quién hizo la edición y todo eso? A ver, ¿querés pasarle el micrófono a la Marcia? ¿Qué te pasó esto? Eso sí, yo no hablo más. No, pero... ¿sí? Ah, bueno, vos la... Ahí se borró donde estaba. No sé, bueno, sé dónde estaba. A ver. Tenés la voz. La voz que cuando quiera. Pero contanos, Marcia, ¿quién editó ese spot? La invitación fue de Luis, que es hijo de uno de los estudiantes de UB. Ajá. Aprovechamos para darle un saludito porque fue mucho a Mari y a Ana también. Él tiene un programa de Radio Nacional que se llama La Voz de la Salud. Ah. Y nos invitó como fue el día del maestro o de las maestras. Invitó a la Maxi a presentarse. Ellos contaron quiénes. Cómo se llamaba, su historia, que no se había traído a la escuela. Ajá. Era que les gustaba la escuela. Y me pasó un invitador a que se sumaran nuevos estudiantes. Me decían los estudiantes de la radio. ¿Desde qué radio? De Radio Nacional. Mira qué bueno. El día fuimos a... Se pudo ir ese día porque los estudiantes de... de que empezamos a trabajar hasta las 6 y nada, nos preguntaron, trabajan en conjunto con otro señor que sale de otro lugar. Ajá. Y nada, estaban como muy curiosos todos a saber cómo se trabaja con adultos y cómo es y nada, era todo interesante. Y la gente mandaba mensajitos a la radio también, ¿no? Como que qué bueno, qué lindo saber que los adultos tienen bastantes ganas. Muy bueno, muy bueno. Bueno, ¿querés que lo escuchemos? Vale. Vale. Cuando vos digas... A ver... escuchar una fama, ¿eh? Ah. A ver. ¿Está sonando? mucho luz el otro entonces. Thank you. Soy una leyenda urbana. Soy estudiante. ¿Por qué decidiste venir a la escuela, Marga? Porque quería aprender a leer, pero nunca fui a la escuela. Vamos a hacer las presentaciones de otra estudiante. Contanos tu nombre. Dionisio Carrillo. Hola Dionisio, buenas tardes. Contanos Diony, porque acá le decimos todos Diony. ¿Por qué es esta retomada? Es para cantar. Algunas cosas sí, algunas cosas no. Sí, ahora le digo que se tiene que estudiar, se tiene que esforzar porque hay muchas cosas que nosotros no teníamos. Ahora cualquier cosa, busca en internet, ahí está toda la respuesta y antes no era así. Antes tenía que hablar de un negro que te ofrece para ir a otro estado. Así que, bueno, ahora a ella le doy una buena vida. Tiene una buena vida que yo no tengo. Tiene un todo, la ciudad. ¿Vos te forzaste para que no les pase lo mismo que te pasó a vos, bueno? Y sí, para que no pasen hambre. No le falta nada más, zapatillas, una cosa que nosotros faltamos. Porque a nosotros nos faltaban las zapatillas y todo eso, no podemos ir a la escuela. Estamos calentitos, ellos están calentitos. Como lo ves, tienen todo, tienen internet, tienen todo. Y si no se esfuerzan en estudiar, hacer las cosas, pues el futuro es ahí. Juan, te voy a hacer una pregunta compleja, que si Marga vos querés opinar, a veces parece que uno se esfuerza y le da todos los hijos y a veces parece que no es valorado, ¿no? Uno ve a los hijos, y es como que quieren más, quieren otra cosa, uno les da y quieren otra cosa. ¿Cómo ves eso? Sí, uno le da todo, pero yo siempre le digo que ellos se tienen que forzar a ganar sus cosas. Ellos llegan, se van a dar a ellos, sacan algo. Llegan tan calentito, no van a cortar nadie como nosotros hacíamos antes. Y bueno, que como yo le dije, hasta grande de lo mejor, pero eso después de grande que tiene su familia, se nos da cuenta las cosas que uno hizo y lo que uno le contó, lo que uno sufrió. Bueno, entonces está bueno charlar con los hijos, ¿no? Y contarle todas esas cosas para que puedan valorar y apreciar también. ¿Sí? Dionisia, bueno, vos sí tenés por lo menos una hija, Karen. ¿Qué es lo que te gustaría, cómo te gustaría que fuera el futuro para Karen? A mí me gustaría que Karen tenga un futuro mejor que yo, para que yo me aprendiera a aprender eso. Porque ahora que ella está bien, está siempre bien. Nosotros lo criamos, lo criamos en puerta, sin ropa. Así que eso es muy importante ahora de los chicos de ahora, que me gusta lo que era antes. Antes uno fue a la escuela porque me quedaba tan lejos. Me mandaban a un pueblo, porque tenía animales, una aparición, muerte, lengua. Era un sufrimiento muy grande para nosotros. Los papás eran muy malos. Tenía que eso era bueno para nosotros, ¿verdad? Así que así lo criamos. Aprendiendo, todo que era nuestro papá, que siempre trajo mucho frío para nosotros. Dani, pero tan mal no salieron. ¿Sí? Digo, ustedes, vos, Juan, digo, se los ve muy buena gente. Sí, ahora sí te veo de todo. O sea, yo tuve un gran profesor que cambió mucho de compañerismo, de maestra, que me despertaste, todo. Pues ahora tengo mucha vergüenza, mucho miedo, ahora se hace después, que se me está pasando. O sea, a mi hijo se le cuenta la historia de cómo criaba todo, se le contaba todo que hago poco a eso. Como mujer y no grande. Ellos saben cómo criaba, se le cuenta a la escuela y nomás un poco se llevó mi diario. Y yo ya, no te las contaba. Es que ahora sí, por eso digo que ahora hay mucho tecnología, no sé. Ahora sí, porque mejor que antes. O sea, todo está mejor que ahora se entendió un poco que era antes. Ahora bien, con eso de tele, con eso de tele, ¿no? Ahora sí, con la tele, voy a probar, voy a conocer a tu compañero. Así que yo me siento contento, ¿no? Así que para que esta gente que vaya a tener a estudiar, ¿no? Para que tenga que venir a la escuela a estudiar. Eso sería. ¿Y vos, Mario, tenés hijos, hijas? Sí, tengo dos hijas y dos nietos. Ajá. Sí. ¿Sentís que les contás de tus historias, de cuando vos eras chica, de cómo eran las cosas antes? Sí, a mi hija que está acá conmigo sí, pero a la otra que está en Chile no, porque ella es como que otra persona, porque quiere plata. Entonces es como que la menor a su hermana y a mí. Pero Alicia sí, Alicia ella siempre está conmigo. Mis nietitos siempre están. Es más, que yo no sé cuánto viejo tiene mi hija de Chanchil. Porque nunca tiene, nunca hay contacto con ella. Y también, bueno, no sé. Ahí también, como estaba contando de aquellos compañeros, que uno, en ese tiempo, era otra manera de que los padres enseñaban a uno. A veces uno dice que los padres son malos, pero no es que son malos, porque ellos quieren que nosotros aprendamos. No porque los mandan o porque los retan. Porque yo muy chiquita, de 10 años tenía cuando yo me hacía levantar a las 6 de la mañana, a buscar los huecos, a ordeñar, a dar la comida a los chanchos, a sacar las ovejas, después recién a desayunar. Y después desayunaba a trabajar con los huevos, con la leña, con la tinta. Entonces yo tampoco es como ella, yo tampoco fui a la escuela cuando era chiquita. Porque me sacaron de la escuela para que yo crezca con mis hermanos, porque yo era la mayor. Mm. Así que yo era la mamá, era todo, era la que lavaba, todo. Y te pregunto, María, ¿tu papá estaba pancerrado, tirado su árbol o qué estaba haciendo? No, era trabajado. Ah. O sea, también era que no había muchas posibilidades, había pobreza y la forma de subsistir era también un poco así. Sí, sí, no, sí, él trabajaba, mi mamá igual, era la quinta. Nada más que nosotros nos mandaban a hacer otro trabajo. Pero hay que estar para trabajar con los huesos. Claro. Igual que además ser un caballo que nunca le han puesto la montura, tiene que uno ser muy, muy valiente porque a mí me tiraron varias veces. Puedo hacerme la vida, me saco de la empeta. Y bueno, pero así también aprendí a trabajar. Y aún sigo trabajando. Y es como le digo a mi patrón, a mí nadie me había enseñado, a ningún ingeniero ni nada. Digo, a mí que me dejen de jugar, porque yo sé hacer las cosas. Se ríen más, porque hay que tener los ingenieros, o cómo se planta la planta y eso. Yo no dije, yo no dije, eso que sé que saca el plato, no me lo dije, no sabe ni trabajar. Así que se ve en esta madre, me dice. Y bueno, y así hasta ahora, estaba trabajando y después decidí empezar la escuela. Y yo, no me acuerdo qué hacer, no puedo hablar. Pero hace ya un rato que estaba en la escuela. Sí, sí. Sí. Pero pasa que me cuesta. ¿No estaba Silvana? No. No, porque yo empecé en la escuela por. Ah, ¿estabas allá? Sí, en la escuela por y estaba después me cambiaron acá. Ah, mira. No sé, yo sé, porque estaba en la escuela y me acuerdo que estaba. Cada que uno se olvida. Bueno, es como todo, ¿no? Si uno no practica, se olvida. Entonces está bueno practicar todo el tiempo. Claro, sí. Claro, como trabajar en la tienda, si uno no trabaja, se olvida. Pero si está siempre, es costumbre. quieren que escuchemos ahí, yo me voy a pedir un tema, porque si no voy a acabar el programa no escuchando ni una sola música. Tanta charla. Dani, vos voy a pedir un tema de Saúl Guanchón. Quieren que escuchemos ese tema, a ver si mientras tanto, bueno, escuchamos un tema y después ya nos va a tocar ir despidiendo, ¿no? Porque miren cómo pasó el tiempo, rapidito nomás, que con una charla va para un lado, una charla va para el otro y de repente ya está, se pasó el programa. Ahí está. Escuchamos entonces ahora Doubt de Saúl Guanchón. Dicen que el gato nació o que el encuentro más vivo del español y el nativo que esta gran tierra habitó. Dicen que el gato nació como un fruto del estado para ser desheredado, pasando a ser por altruista la sangre de la conquista. Venimos siguiendo cuentos, recorriendo la... Ay, está bueno hacer el registro. Más o menos 10 minutos. Dicen que el gaucho nació. Dicen que el gaucho nació en los años 1600. Mucho antes de Sarmiento, que tanto lo criticó. Dicen que el gaucho nació entre la sodola y yerra, y para ser en la guerra el potencial más valioso que usan los ambiciosos para hacerse de la tierra. Dicen que el gaucho nació. Dicen que el gaucho nació en la campaña argentina, de madre blanca o de china, que poderío marginal. Dicen que el gaucho nació sin que una nadie lo amparara, y a tu guardado de las varas huyó en busca de descanso sobre el lomo de algún manso que otro gaucho le prestara. Dicen que el gaucho nació. Dicen que el gaucho nació para hacer de un solo viaje. Por eso está en el coraje del que nunca se vendió. Dicen que el gaucho nació y fue ignorando a cuchillo escudo de muchos pillos y hasta el defensor más leal del verdugo capitán, que después lo envió al banquillo. Dicen que el gaucho nació noble como la semilla, sin platería ni tropilla, no como se lo pintó. Dicen que el gaucho nació como el sentir más humano, para dar con las dos manos y dio sin saber a quién. Pero así le fue también, pobre gaucho, pobre hermano. Dicen que el gaucho nació de los pechos más raídos, por eso es que ni el olvido con su pincel se adoró. Dicen que el gaucho nació por una equivocación de Dios y como un perdón lo perpetuó como a Diana, que vuelve cada mañana y se va con la oración. Sin el teléfono veo tanto, pero que me pico, y conté. Bueno, ahí estaba el gaucho por Saúl Buenchuri. Bueno, y nos tenemos que ir despidiendo, Marga. ¿Querés saludar, mandar saludos ahí a tu hijo, a tus nietos? Ahí tenés el micrófono, mira. Sí, pero no creo que estén escuchando en la radio porque me preguntaba mi hija el número, ¿qué número es que sale? 90.1. 90.1. Y el sábado a la mañana lo pueden escuchar el programa. Y después les digo bien el horario, porque lo habíamos cambiado, pero no sé si ahora volvió el horario de antes. Bueno, estaba de 9 a 10 y media, de 9 a 10, perdón, y ahora no sé si se cambió, así que después les confirmo. Bueno, ¿quieren mandar un saludo? Un saludo a todos los compañeros que me han llamado, que me han venido, si lo están escuchando, para no te poder estar ahí. Claro. Bueno, eso sería todo, gracias. Bueno, bárbaro, pues se la vida de más, que se feo. Bueno, le vamos a enviar un saludito a las chicas que no me dieron hoy. A Ana, a Mari, que estaba con dolor de garganta, y a Uwe. Así que le mandamos un saludito, ya que se mejoran pronto y nos volvemos a ver muy prontito. Qué voz de locutora que tiene una señora. Tremendo. Nada, un saludo para todos y nada, me gustó mucho compartir la charla con todos. Bueno, gracias Marce, Dani. Bueno, yo saludé a la señora Reyes, que es muy buena, ahora nos tiene esta escuela, nuestro nuevo, que se ocupó de pronto para volver. A mi sobrina Nati, mi primita, mi hija, a mi hermana Miriam, que me está escuchando, también un saludo. Gracias. A tu hijo que se llama Karen. Ella necesita Karen. Ahí está. Bueno, gracias. Qué grande Karen. Bueno, Juan. Saludos a todos los que nos están escuchando el programa. Bueno, le digo que se animan a venir a la escuela. Que es muy bueno aprender. Bueno, y a los jóvenes que aprovechen, los que ya están en la escuela, que aprovechen, ¿no? Que aprovechen, sí, la oportunidad que ellos tienen ahora, ¿no? Así que tienen que aprovechar a estudiar, porque hay mucha posibilidad en internet y todo lo que uno no tenía, lo tienen ahora. No siempre fue así. Antes era más difícil. Antes, sí, era demasiado difícil. Pero está muy bien, se ve. ¿Te llegaste a emocionar, Juan? Sí. Sí, está muy bueno. Está muy bueno. Habla de que son una persona sincera. Sí. ¿Te tocó todo esto de recordar un poco el pasado? Bueno. Sí, me... bueno, recuerdo y mal igual, así que lo malo ya pasó y ahora estoy viviendo mi presente, así que hay que aprovechar a vivir lo mejor posible. Totalmente. Igual viste como es la mente, ¿no? De las cosas malas no se olvida, pero cuando uno habla de pasado, lo primero que viene es las cosas lindas, ¿no? Pero no te pasa. Claro, sí. Sí, pero uno no puede vivir de los recuerdos del pasado. No, tampoco claro. Se puede atemporar allí, así que... No. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos y todas. Y ahora vamos a intentar irnos escuchando un tema que había pedido. ¿Quién había pedido? Yo no me acuerdo, a ver... Javier Pinto me había pedido Gladys. Ah, ahí está. Javier Pinto me enseñó Gladys, pidió La Flor Azul. Nos vamos a ir escuchando La Flor Azul y cerramos. Yo también quiero agradecerles muchísimo. No me canso de decir que uno aprende un montón. Escuchando. escuchándoles, porque realmente hay estas historias, como dice el programa, son historias que no se cuentan. En general uno cuando escucha la radio escucha, sí, todo muy bien, es que se va a ver. Estas historias no aparecen en la radio. Son historias, son las historias de muchas vecinas y vecinos, ¿no? Entonces está bueno que puedan salir y que por ahí hay gente joven que no pasó nunca lo que ustedes estuvieron pasando y que les viene bien para valorar un poco lo que viven hoy. Que también hay un montón de otras cosas que no están buenas en el hoy, ¿no? Seguramente cuando sean grandes y tengan hijos, dirán, bueno, sí, yo cuando era chico me pasó esto, me pasó aquello. La idea es que el mundo vaya mejorando y no empeorando. Así que gracias a los recuerdos y a lo que le podamos contar a nuestros hijos e hijas, es que va a ir cambiando eso, ¿no? Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Ahí vamos entonces a escuchar La Flor Azul por Abel Pintos. Y nos vamos. Chao, chao. Siempre pasa lo mismo, termina el programa y ya lo dieron todo, entonces ya está. Develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra.